nunca había estado, creo yo, hoy especialmente flojo, tío. Cada día nos cuesta más. Sí, ¿no? Los problemas técnicos, tío. Los problemas técnicos nos pesan, ¿no? Ahora se oye floja la música, a ver qué tal se oye en la foto. Bueno. De todas formas, lo que no cesa es la actualidad, ¿no? No. La actualidad, nosotros como entes actuales. Catalizadores de la actualidad, ¿no? Sí. La actualidad es un torrente que nos desborda. Nos desborda, tenemos que hacer un programa diario, ¿no? Pero, claro, nosotros somos un torrente, la actualidad es otro torrente, entonces confluimos. La confluyón de torrentes es lo que ha creado que la música suene floja. Es un torrente confluyente, ¿no? Un torrente confluyente. Hostia, podríamos llamar al programa así. Torrente confluyente. Haremos otro programa que se llama Torrente Confluyente. Hostia, vaya. Otras cosas totalmente diferentes. Pero lo haremos solo los días impares, solo igual, ¿no? Los días impares, por supuesto. Porque ahora nadie se ha dado cuenta, pero Merienda de Enero solo se hace los días pares. Sí, sí. No te habías dado cuenta ni tú. Ahora porque me lo has dicho, si no. No, de hecho es mentira. ¿Es que no? me la acabo de inventar. Pon nombre que suene. No puede sonar un poco más alto, coño, que digan. No, porque ha saltado la canción ya. Ah, o sea que ya es otra. Es otra canción ya. Vale, es igual, pues no, es igual. Adecuadamente he bajado el volumen del ordenador, así que no. Muy bien. Pues bueno, que es el torrente este que es lo que nos depara esta semana, que es lo que nos ha pasado estos días desde la última vez que hicimos el programa. Un programa en catalán, un programa especial que hicimos por nuestro programa número 11, el onceavo. Número 11, sí señor. Que en cambio el idioma y sí, ya tranquilamente. Sí, no es una cosa que nos podemos permitir. Exactamente, ¿no? Por eso. Porque no sabemos más idiomas. Que si no, ibais a flipar. Nuestros anunciantes no se van a retirar porque vayamos cambiando el idioma. No, de momento no. Hombre, hemos recibido alguna amenaza, eso sí. Pero no de nuestros anunciantes, tranquilo. No. Y tampoco gracias al programa, es porque sí, ya, de los vecinos, sí. Sí. Me pararon el otro. No, esta mañana ha sido en el mercado. Hostia, tú, ¿de qué me suenas? No sé qué. Al principio digo, hostia, ese es, ¿no? Digo, hemos ya empezado está, a calar, ya está. Hemos empezado a calar ese día, pero no, resulta que era una otra movida. Que dinero, ¿no? Sí, no tenía nada que ver con la jugada esta. Pero bueno, estamos cada día más cerca, sí señor, que es lo que queremos nosotros. Pues bueno, Javi, no sé, tío. Novedades mogollón. Novedades, he de decir que... Sobre todo por abandonos, gente que ha abandonado ya, que ya se ha retirado ya de... ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, unas cuantas. En dos semanicas ha habido unas cuantas gente que ha dicho, mira, hasta que aquí me planto y me bajo. Hostia, pero cagaos o... Bueno, no lo sé porque no me ha dado tiempo a preguntarles, ¿no? No, pero se han muerto. Sí, se han muerto, claro que sí. Ah, coño, vale. Hostia, tío, me estás aquí jugando con estaba hablando con figurado, la ambigüedad, figurado, tío. Hablando figurado, tío. Me desconciertas, tío. Vale. No, pensaba que, por ejemplo, digo, hostia, pues esta gente no quieren tirar la revolución adelante. O... No, la revolución no quiere tirarla a nadie, ¿no? ¿Cómo se llama el colega este Venezuela, el que ve los pájaros, tío? El Domínguez, no, Domínguez, ¿cómo se llama? El... No, el Capriles es el chungo. El Capriles es el chungo. Y el otro es el que... El otro es el más chungo. Hostia, no. A mí que salga la peña en chándal me interesa bastante. A mí también lo que pasa es que desde el final de los 90, que se puso ahí de moda que todos los quillarros ahí en chándal, a mí eso me tiene un poco... Hostia, pero el chándal aquel, ¿tú habías llegado a tener chándal de este...? El Adidas, el clásico de Adidas, el azul con tiras, con tres tiras blancas. No, yo te hablo anterior, ¿eh? Finales 80, el chándal este del mercadillo, tío. En el mercadillo que sudabas como una mala cosa. Claro, no, es que tenía un forro dentro, 100% tío. Acrílico. Sí, sí. Que no había manera que transpirara. No sé qué debe ser acrílico, tío. Bueno, no sé, es igual. Colores jampans, ¿no? Colores jampans, hombre, tío. Es el de forro. Claro, sí. El chándal de yonki, tío. Es el chándal yonki, sí. Chándal yonki, ¿no? A juego con la riñonera. Hostia puta, la riñonera, tío. Una cosa que se ha perdido, ¿no, Javi? La riñonera, tío. ¿Por qué, tío? Se ha perdido dos cosas. No, yo llevo, ¿eh? Yo llevo por más que nada porque como soy tan chulo que llevo pantalones sin bolsillos y... Bueno, de hecho porque siempre voy en chándal, vamos. Lleva riñonera. Llevo, pero no la llevo en el riñón ya. Porque se han mutado, las riñoneras han mutado. No, pero, o sea, yo la compré, mi riñonera la compré en aquella época. Pasa que me ha dado muy buen resultado, he estado muchos años sin llevarla, eso es cierto. Pero ahora la llevo de bandolera. Como si fuera una mariconera, ¿me entiendes? Porque las has adaptado sí, a los nuevos tiempos. Sí. ¿Era aquella de plástico rígido o era de las de tela? Porque había dos tipos. No, esta es buena, ¿eh? Esta ya la compré. Esta en su momento ya era el futuro de la riñonera, dijéramos. La riñonera. Claro. Encima ya de por sí, lo que es la cinta que te coge la cintura es mucho más mucho más mierda, ¿no? Que ya te da juego para que la puedas llevar en el pecho, ¿vale? Los bolsillos, la verdad es que son ¿una cremallera o dos cremalleras? No, 7 cremalleras, tío. Hostia, para no, hombre, 7 cremalleras en el sentido de que tienes 7 bolsillos, ¿no? 7 bolsillos. 6 para monedas, y uno para el móvil. Pasa que el móvil que tengo yo es mucho más grande. Para el móvil, eso lo has dado tú porque en los 80 no había móviles. No, pero esta riñonera la compré yo en Turquía. Quiere decir que en Turquía en los 80 ya había móviles. O sea, no, la he comprado mucho posterior. La he comprado posteriormente, pero... Pero, claro, están como si aún... Pero es vintage, es una cosa ya... Sí, es vintage. No, porque no es de entonces. Es vintage, es vintage aquí. Allí no. Allí es última moda. Es de la última moda. ¿Verdad? Claro, aquí es vintage porque, claro, encima ahora los móviles... Claro, allí el bolsillo para el móvil, lo que te quiero decir, es de un Nokia de esos irrompibles que de aquí de los 90, ¿me entiendes? Enorme, un bolsillo enorme. No, pequeño. Al revés, pequeño. Claro, pequeño, ahora pequeño. El móvil que tengo yo es una puta mierda de móvil que no me cabe ni en la palma de la mano de grande que es, tío. ¿Me entiendes? Y no cabe en el bolsillo. O sea, claro, llevo riñonera. Pues igual tiene garantía. Y el móvil en la mano. Llama a Turquía, tío, igual tiene garantía. No sé si lo compré en Turquía. He dicho Turquía, porque yo creo que en Turquía no he estado nunca tampoco. Javi, es igual, he dicho. No me confundas. Porque lo he comprado en algún país de estos así. Claro, hacer rutas internacionales y sí, en cualquier país de estos. Que paga. Promocionando merienda de enero. Sí, hostia. Y luego otro es el monedero. ¿Sabes aquel monedero? Pero aquellos monederos que eran de tubo. Con un silbato. Era, sí, pero un silbato de palmo. Ah, no, vale. Tú dices el monedero. Vale. Esto se ha perdido, ¿no? Esto se ha perdido más que la riñonera, creo, sí, tío. Sí. Que era imperdible también, ¿no? O sea, era complicado de perder, tío. ¿No? Al principio era para que no perdiera. Es más que nada para monedas, ¿no? Bueno, puedes poner billetes también. Puedes poner falopa, lo que quieras ahí, claro. Estamos hablando de 2 pulgadas de diámetro, más o menos, ¿no? No sé cuántos son 2 pulgadas, tío. Bueno, coño, pues junta 2 pulgares, Javi. Las pulgadas vienen de pulgares, tío. Hostia, no te sabría decir, pero bueno, no sé. Podría ser perfectamente. Sí, yo creo que sí, vamos. Es igual, sí, más o menos la medida es esta. Juntas 2 pulgares y es un tubo, ¿no? Un cilindro de unos 7 pulgares de largo. A rosca, ¿no? A rosca, exactamente, a rosca y las monedas caían planas. ¿Tú has tenido planas, eso? Una encima de otra. ¿Tú has tenido eso? No lo sé, no, pero... Creo, Javi, no me enredes. No voy a confesarlo públicamente. No, pero... Hostia, has confesado cosas peores últimamente, pero creo... creo que tenía un monedero de estos. Esto me acuerdo para la piscina, te lo vendían ahí como si fuera para la piscina. No, pues se lo dan de propaganda esto, Javi, tío. Propaganda de... Hombre, claro, tío. Que no, que lo daban de propaganda, digo. ¿Tú pagaste por tener esto? Yo no pagué. Pocas veces he pagado. Pero por esto menos, ¿no? Hostia. Pues bueno, lo que decíamos de las novedades. Hablando de complementos, ¿no? Hablando de complementos. Hablando de complementos, esta semana parece que es lo que te iba a decir, que no me ha dejado acabar, tío. Que la gente que está abandonando, lo está abandonando, imagino que debido a la crisis han dicho, aquí me bajo y ya tengo bastante. ¿Pero están abandonando el estado este en el que vivimos? Sí, o... el estado en el que vivimos, pero... La peña emigra, ¿quieres decir? El estado físico, me refiero. Ah, vale, hostia, ahora más despistado, vale. La peña que se ha muerto, cojones, tío. Hostia, me despistas a... Yo no te despistas a mí, me despistas hasta a mí, cabrón. Vale. Hostia, ha muerto gente, tío. ¿Ha pasado tu estado? ¿Unos cuantos? Yo, no sé, la que más de esto, porque me dio una temporada por escuchar mucho, y eso que no es mejor actriz que cantante, pero bueno, fue una buena coplista también, y es... Es Margaret Thatcher. Es Margaret Thatcher. No la conozco, es su faceta... ¿Coplista? Hostia puta, Javi, tío, pues tiene un par de discos, tío, al menos... No, tiene unos 6-7 discos, tío, pero los dos primeros son espectaculares. Yo sabía que te llevas bastante cuento, pero... Hostia, sí. Hostia, le han puesto a caer de un burro también, por eso. No creo que merecía... No creo que mereciera tanto. Me imagino que toda la gente que apaleó, los de Lira, sí, que torturó, la gente que la palmó, los mineros en huelga... No, tampoco se merece esto, ¿no? Hostia, tío, que ¿cómo lo dijeron, tío? Ah, de hecho, lo quería poner, lo que pasa es que las canciones no me han gustado, porque los Chumbawamba, ¿sabes? ¿Te suenan? Chumbawamba, sí. Han sacado un disco que es en homenaje a ya... Hacen versiones de las coplas de Thatcher, tío. Sí. Encima, de verdad, o sea, si hubiera sido otra cosa, ¿no? Si hubiera sido más coplista, lo hubiéramos puesto porque a mí me mola, pero se han pasado, me parece. Y eso que lo ven, ¿no? Los Chumbawamba empezaron rollo de narcopunk, sí, y por ahí, tío. Narcopunk bastante. Luego se metieron ahí también un poco técnico. No, pero porque triunfaron, ¿no? No, rollo industrial y después de triunfar. Tuvieron. Pero el narcopunk es muy amplio, tío. Sí, pues es. Pues hacer música industrial y es narcopunk igual. Y luego triunfaron con aquella que deben de vivir todavía. Hostia, vaya, tío, es verdad, tío. Me parece que la Unión Europea. La vetó, ¿no? Al revés, tío, que les pagó porque lo utilizaban para una campaña, ¿sí?, de promoción de los... O sea, como esta de aquí de Seguridad Social, ¿no? Que la utilizaban para la campaña de ¿Tránsito? No, del rollo de para la mili, tío. para alistarte al ejército profesional y por ahí, ¿no? ¿Qué canción utilizaba? Hostia, no me acuerdo, tío, no me acuerdo, pero era... Sí, sí, tío. Hostia, pues no, desconozco el dato, pero me informaré. Me informaré, claro, ya te informaré yo, no te preocupes. Te informarás cuando... fuera de micros. Bueno, pues sí, tenemos a la Thatcher, tenemos a nuestra Sarita Montiel. Que Sarita es la que fumaban porros, ¿no? Ay, porros, coño, puros, sí, ¿no? Sí, sí, no. Hombre, algún porro también habría fumado, me cago en Dios. Sí, era, como dijera, sería una Elizabeth Taylor castiza, sí, ¿no? Castiza, exactamente. Claro, sí, se había casado no sé cuántas veces, ¿no? Hasta hace poco... Hostia, pero había... Hostia, ¿qué te puedo decir? He visto películas buenas, de Sara Montiel también, tío. Y malas, hombre... También. Y mal, hombre, más malas que buenas, evidentemente. A mi entender, a mi parco entender. Siempre simpática, siempre curiosa. Hombre, siempre simpática, no, pero siempre guapa también. Siempre guapa, tío. Hostia, una señora. Bueno, en los últimos años se parecía bastante al cantante Black Sabbath, a Ozzy Osbourne. Hacía la misma pinta. Tío, se ponía, porque yo recuerdo ver una de esto que se ponía unas pegatinas que les tiraban la piel. Pues supongo que no tendría pasta para pagarse una movida de estas de quitar las arrugas. Se ponía unas pegatinas. De hecho, creo que salía hasta en el anuncio de las pegatinas estas. De estira de la piel en 30 segundos, ¿no? ¿Qué, ¿tú lo llevas esto? No, porque no tengo pelo para taparlo, ¿no? Qué cabrón. Vale, bueno, pues sí. De hecho, ahora me sabe mal no haber escogido ningún tema de Sara Montiel para poner ahí en el... Yo quería poner uno de Lola Flores hoy, tío. Porque el otro día estuve escuchando uno de los primeros discos de Lola Flores, tío. Cómo me mola Lola Flores, tío. Hostia, hombre, claro, tío. El próximo... Sí, queda pendiente. A tu vera me parece un temazo. Hostia, un temazo, hay que te coma el tigre, tío. Espectacular, tío. Sí, como mensaje... Sería complementario, ¿no? Bueno, tío, pues lo analicemos. Mira, otro especial que tenemos pendiente, Javi. Sacar temas... auspiciados por el españolismo o lo que sea, sí, sí. ¿No? O por el fascismo directamente. cómo en realidad era transgresor y subversivo. Sí, sí, para la época. Hombre, tío, lo que pasa es que claro, visto ahora, ¿no? Ahora todo muy decadente modernos, y modernos, claro, modernos, demasiado. Joder, solo hay que verte a ti con las gafas que llevas, cabrón. Qué modernos somos, pues. Qué modernos. Hasta yo que no tengo dioptrías si y llevo gafas, ¿no? De moda. Esto de las gafas es una putada. Porque yo no lo sabía, tío, pero el otro día, ¿no? Le digo a mi hermana, digo, hostia, hermana, ¿llevas gafas? ¿Es cuando llevas gafas? No, pero no tienen. ¿Que sí que se ha puesto de moda? Digo, no me antes, jodas. Antes, cuando en el colegio te decían que tenías que poner gafas, te pegaban unas hostias en el patio que te encendían. Era una maldición, era como la gacela herida. Que... Claro. Y que ahora, te tenían, tío, que dejar, Dejar a continuar sin mí, dilo tú, ¿no? Al menos morir con orgullo, ¿no? Y ahora me cago en Dios, todos los putos pijos van con gafas, ya se ha puesto de moda y. No, al menos llevan cristales, ¿no? Bueno, vamos a poner un temilla, Javi. Ya vamos a poner, vamos a hablar de un par de decesos. ¿Ah, sí? Más, hombre, sí, ah, sí. Vale. Ya que estamos con los decesos, venga, va. De personajes. Te toca. Pues yo, a mí el que más he echado en falta es Jesús Franco. Hostia, puta, Jesús Franco, tío, qué grande, tío. Ha hecho mucho por el cine. Pues de, sí, mira que he visto pocas películas y las pocas que he visto además no son las mejores porque a mí no me acaban. Las pocas que he visto no son suyas, ¿no? Pero me parece un maestro, tío, hacer un porrón de películas. No, hombre, tío, por la época, ¿no? De la época que estamos hablando, que el tío es el puto capo del cine de ciencia ficción. Un reconocimiento a nivel mundial que en su país. Bueno, es que es lo que tiene el Estado, este asqueroso, ¿no? Y además hay un amante del jazz y de música. Y... Hostia, eso no sabía, tío, la faceta musical de Jess Franco, tío. Estaba mucho el jazz y el tío era un... Hostia, pues muy bien. Yo más que las películas, la verdad es que había leído entrevistas suyas que había, ¿sí?, en algunas, y la verdad es que me parece un tío súper cañero, un tío súper interesante. ¿De qué ha muerto? ¿Lo sabes? Muerto, de viejo, ¿no? Sí, de rabia. De que moriremos nosotros, ¿no? Y para finalizar tenemos a Vigas Luna, ¿no? Vigas Luna, tío, sí, no sé, sí, nada, no sé nada de Vigas Luna. Vigas Luna, el tema de las tetas, ¿no? Sí, las tetas y culos. Tetas, y vale, las tetas me interesan, eso sí, hasta aquí bien. Es lo que, pues, pero... Es lo que teníamos en común con él, ¿no? Las tetas. Los pezones inservibles. Una filmografía que a mí me parece irregular, la verdad es que hasta yo... Hostia, no sé, de verdad, Vigas Luna, tío, no sé. ¿Es familia de alguien? Seguro, evidentemente, seguro que es familia de alguien. Evidentemente, ¿no? de su padre y de su madre, ¿no? De alguien. A ver si hacen la versión esta del Mecanoscrit del Sacro Origen. Que quería hacer. Ah, sí, lo quería. Ah, no. Quería. Ah, vale, tío, pero esto continúa el rodaje, ¿no? Bueno, lo había empezado. No sé si había empezado. Había empezado la producción, pero no sé si el rodaje. Ah, vale. Continuar con la historia esta. Que además, vale, me parece que se iba a rodar por aquí al lado. Bueno, aparte de los exteriores, estaban situados por aquí, por medio. Sí, ¿no? Creo recordar, la verdad. Esto suena muy flojo, la verdad. Y es, ¿sí? Sí, sí, porque hay baja vale. Y sube el volumen. Bueno, pues vamos a poner un temilla de quién, Javi. ¿Vamos a meter el de los Lugers o qué? Venga, va, de perros, hostia, ya que estamos hablando de cine español. Has elegido tú. He visto antes el videoclip, me mola bastante, tío, un grupo, ¿no? De Zaragoza, que hace un homenaje al cine kinky este de los 80. Kinky, tío. Qué bueno. Que había qué por bueno. Aquí. Y se llaman los Lugers, son de Zaragoza, como digo, han visitado el Lérida. ¿De qué año es esto aproximadamente? ¿2000? No, ya hace poco, ¿eh? Hace 3 años como mucho. Hostia, antes he visto el vídeo en YouTube y me ha molado bastante, ¿no? Un rollo navajazo, sí. La verdad es que lo recomendamos. Venga, va. Sí. Y si bueno, lo recomiendo a Javi, ¿eh? Si yo después de escucharlo ya diré algo. Si vuelven a venir por aquí, que creo que han venido un par de veces. ¿Por Lleida? Sí. No me jodas, tío. Hostia. Vamos ahí con cada vez tengo un ámbito de acción más limitado, ¿no? Antes era Lleida, ahora ya solo es el barrio. Bueno, antes era el barrio, ahora ya solo es la calle. Una calle que mide 50 metros. Se salen ya el chino, ¿no? Llega ni a la esquina. Sí, no, porque el chino está justo debajo. Bueno, Jarillo, vamos con los Lugers y venga, tarde de perros. Que viva. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Así que nunca piensas que el otro puede seguir a por ti, pase lo que pase. Se rajan, siempre se rajan. Ahí estaban los Lugers y tarde de perros. Hostia, sí señor, tío. Me ha molado mucho, Javi. La verdad es que me ha gustado, tío. Me ha gustado. Escucharé el disco, tío. Escucharé el disco y... Igual ponemos otro tema después de que... Después de que lo hayas escuchado. ¿Otro tema de los Lugers? No me lo pases, me ha gustado, pero tampoco tanto, tío. No me jodas, tío. Oye, estamos hablando de muertos y últimamente también hay que reconocer que han muerto más personas, ¿no? Ahí... ¿En Afganistán? ¿En Siria? Sí, pero como mueren cada día en Siria también. Ah, vale, claro. Pero vamos a ir a los nuestros, ¿no? Porque estos no son nuestros, pero... Hostia, ¿cómo se llama nuestra raza? ¿Que nosotros somos indoeuropeos? Indoeuropeos. ¿En América son indoeuropeos también? Hostia, tío. Europeo. Claro. Caucásicos. El otro día te voy cortando, Javi, te voy cortando. Ya, pero ya, el otro día leí un estudio de una estadística de parejas mixtas, tío. Claro, ¿y cómo valoran que es una pareja mixta y que no? Y la diferencia entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, tío. ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vale? Mucho, porque allí solo conocen 4 razas o 5, ¿sabes? Aquí en Europa, por ejemplo, en las estadísticas de parejas mixtas, no se tiene en cuenta la nacionalidad. Ah, hablar de mixtas, sí, hablar de mixtas. No, no es solo blanco, negro, asiático y no sé qué más, ¿sabes? Bueno, claro, es que aquí son estados diferentes con reglamentación diferente y allí son los claro. Estados Unidos. USA. USA, sí, USA, tío, USA. Que a raíz de esto, a raíz de USA. Es que ahora me ha venido la imagen de los cenutrios que ayer por la noche celebraban que se había acabado el estado de sitio y que habían cazado al último chechero, ¿no? El último chechero ha caído, ¿no? Y salían todos a la calle ahí. Hostia, les ha pasado el marrón el Putin, ¿no? Porque ya no sabía qué hacer con los chechenos, sí, el hijo puta, ¿no? A la para allá. Yo lo que he leído la noticia era que ¿no? Que o sea, las noticias aquí, por supuesto, ¿no? De hostia, estos tíos que eran refugiados, que han ido a las mejores escuelas, mira cómo nos lo agradecen, ¿no? Es normal, es que son los inmigrantes son unos desagradecidos. Aquí son unos desgraciados. Aquí y en todos lados. Aquí ¿no? en claro. todos lados. Está de puta madre porque... Hombre, aquí lo que me hizo gracia, tío, es que ¿no? Matan 3 personas, tío. Una movilización espectacular. Sale hasta el presidente, tío, de los putos Estados Unidos de mierda, tío. Aquí se mueren, en el estado este de mierda en el que nosotros estamos, tío, se mueren 5 crías en una discoteca y la otra está haciéndose pajas en Portugal, ¿me entiendes, tío? Eso me parece... ¿Cómo no, hombre, claro, aquí hay una reputación y se ha de mantener, por supuesto. Eso yo, hasta aquí llego, ¿me entiendes? ¿Cómo puede ser? Es que... Claro, pero hostia puta, tío. Pues es como una cobertura mediática, ¿no? O sea, llevan ahí meses ahí, bueno, meses... Muchos meses, por no decir años, ahí muriendo peña en Afganistán, en Siria, claro. En diferentes países de Oriente Medio. No sé dónde leí una entrada, tío, en internet, en la internet, que ponía una analogía. En ese mismo día, ahora no recuerdo el día, hubo unos 20 y pico atentados en todo el mundo. En el que menos gente murió fue en el de Boston, tío. ¿Qué pasa? Aquí a la peña le saltan las putas lágrimas, no hay tío. Fotos, no hay fotos. La gente dándose cabezazos aquí en la pared. ¿Por qué? Mirando el Comarques, ¿no? ¡Ah! ¡Mateu-me a mí! ¡Mateu-me a mí, sisplou! ¿Por qué se han matado a un nen de 8 años que no tenía cap culpa de... Son unos trapelles, ¿no? Y es que creo que hay un atentado en Madrid, ¿no? Y la misma cobertura. Ah, no. No es ni la misma, pero ni aquí. Pero ni de los medios de aquí, por supuesto. Claro, es que algo habrá hecho. Claro. Por supuesto, por supuesto. En cambio, en Estados Unidos lo hacen todo lo grande. Venga, hay cadenas de televisión, helicópteros para arriba. Tío, no, hombre, flipé, tío. Flipé porque Kevin, tío, montaron a las horas, tío, había montado un blog, tío. Y la gente, o sea, para que la gente colgara las fotos de la zona cero, que dijéramos, ¿vale? Y en un momento, tío, ya estaba todo... Hostia, tío, pero brutal, tío. La gente ¿no? viviéndolo ahí con un... Claro, no sé quién es el culpable. Han detenido a unas 500 personas, ¿me entiendes, tío? Solo que en la foto salía que todo el mundo estaba mirando a un lado y tú mirabas para el otro. O sea, ya eres sospechoso, claro. Hostia puta, qué peña. Es lo que tiene ser diferente. Por eso yo no salgo de casa. Ni menos con mochila, ¿no? Por cierto, vendo una olla express Fagor que tengo en casa. Hostia, pero aquella que no tiene recambio de gomas, ¿no? Aquella que no encuentras el recambio de la goma, ¿no? No quiero problemas con nadie y me estoy vendiendo una Fagor que tengo. Hostia, yo conozco. No quiero que me acusen de terrorista. Yo conozco a. Hostia. El proetarra. Yo conozco a un tío que. Hostia, los setarras, hablando de tarras, tío. Todos somos setarras, nazis y todo sí, ahora, sí, ¿no? Sí, tío? No, esto es ahí a discreción. Tema del scratch y por ahí, ¿no, sí, tío? Sí, ¿Cómo nos ha vuelto a poner en. ¿No? A los que somos nazis de verdad. ¿Cómo nos ha vuelto a poner en el mercado, dijéramos? Nos han descubierto. Claro, tío, hostia puta. Es que tienen encima declaraciones desafortunadas, tío. A mí me parece no sé. Muy bien, los tienen bien puestos, tío. Eso sería nadie. Quieres decir que esta gente tiene las cosas claras, ¿no? Hombre, el hijo puta este claras, que dijo. Claras, tío, claro. Hostia, igual fue esta, ¿cómo se llama? ¿Cospedal? Sí, la Cospedal. Cospedal, vale. Hostia, es que dijo un par el otro día que dices, madre de Dios, tío. Y luego otro le respondió diciendo que ahora los niños andaluces quieren comer tres veces al día, ¿no? Hijos de puta. Sí, sí. No, son tremendos, son ahí, los tienen las cosas claras y no se cortan, además, como tienen las televisiones. Había dicho no sé qué movida de la hipoteca, ¿no? Claro, nuestros votantes prefieren no comer que pagar la hipoteca. Sí. Bueno, cosas razonables, quiero decir. A mí me parece cosa que hacemos. Me parece que tenían que obligarlos a no comer. A que no coman nunca más. Que no coman nunca más, descarado. A ver si nos los quitamos de encima de una puta. Hostia puta. Hostia puta, me los imagino, ¿no? A todos los que han votado al PP ahí medio zombificado, ¿no? Pero la hipoteca está al día, hijos de puta. No, la demagogia en este país triunfa como la Pepsi-Cola, tío. Y claro, si haces un programa de humor como el nuestro, pues de puta madre, pero coño, cuando ¿esto es de humor? Cuando estás en el gobierno, pues toca los cojones, ¿no? Que, hombre, tiene su... ¿Sí? En fin. ¿Les toca los cojones a ellos que les llamen nazis o qué? No, que te toca los cojones a ti que llamen nazis a la gente que conoces. Ah, no, pero... De tal manera, yo no era... Mira, con estas cosas es lo que pasa, que yo que no era independentista ya me lo estoy planteando ya, tío. Voy a pillar una... Hombre, yo sí. Voy a pillar una para, tío, y voy a empezar a hacer una zanja porque estoy hasta los cojones de escuchar. Sí, aquí te dan por culo igual, pero esta gente son más educados, tío. No, tío, no dicen estas salvajadas. Hostia, la movida esta de la ITV, ¿no? Sí. El otro día no sé quién lo dijo, ¿no? Que era patrimonio de Cataluña. Ah, el puto más este de los cojones, ¿qué tío? ¿Qué? Que el Puyol era patrimonio... Claro, intocable como el rey. Hostia. Sería la versión cataloneta del rey. Hostia, ¿por qué no lo hicieron rey al Puyol, tío? Pues no lo sé. Imagino que... el rey, tío. Hubiera sido la puta bomba, ¿no? Imagino que ya debían de estar mirando en el árbol genealógico, pero no encontraron raíces ahí. Es igual. ¿Quieres decir que el otro subnormal las tiene o qué? Va, que por culo, que no tiene nadie. Hostia, tío. Vamos a hacer una campaña, tío. Claro que sí. Él y toda su familia, que no nos puedes imputar de nada. ¿Todos reyes? ¿Puede ser una familia todos reyes? Todos reyes. Todos reyes, ¿no? Hostia, cómo mola, tío. Ni alfiles, ni torres, ni nada. Todos reyes. Y que no se puede imputar de nada. Pueden hacer lo que... Bueno, más o menos es lo que hay ahora, pero... Claro, ya tío, sin disimular. Hostia, es de escándalo, ¿no? Pueden hacer lo que esto te dé ahora, la... Hostia, es que... Vale, es que, hostia, la... Claro, este otro, ¿no? Se ve que lo han enviado a cagar, ¿no? Ay, a Qatar, ¿no? A Qatar. Que resulta que no hay movida de extradición en Qatar. No tienen la ley esta, que se ve que es una ley. Es igual. Me suda los cojones. La movida es que el tío va a entrenar una selección de balonmano. En Qatar no hay selección de balonmano, tío. Como que no, en Qatar tienen lo que quieran. Ah, bueno, Qatar. No, que la han creado a raíz de esto. Que sé, pues si ¿entiendes? Hace falta, se mete pasta, tío, llama a tu primo. A mí me llamaron. ¿Quieres formar parte de la selección de...? Digo, ya no tengo edad, a mí el agua no me gusta, que soy de secano, ¿no? Bueno, pues eso, ya nos hemos echado unas risas a costa de quién sea. Sí. Ni la mitad de las risas que se echan ellos a costa nuestra, pero... En fin, vamos ahí con un temilla de el Sin Chicks, un grupillo sí, que señor. La verdad es que no conocía de nada. Sí, hombre, sí, hombre, sí, sí. Pero me suena el título de la canción. Soy muy hombre. Hazte ver que Javier, el yeye de la clase obrera, ¿no? Hombre, la verdad es que está bien la canción. Sí, sí, sí, tío. Sí, sí, sí. Hombre, no creo que en el 60 y pico hubiera... 67, ¿no? 67. Hemos dicho, esto está sacado de un EP de 1967, tío. Sí, pues. Ahí me parece que la otra cara hay dos temas en catalán también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, la verdad sí. Que en todo caso, recomendables, muy recomendables. Ahora que está esto del Yeye recuperándose, gracias ¿sí? a las iniciativas, sí, hombre, sí, el tío este de la competencia que, saca, que sacó el recuperatorio vale, aquel. Verdad, vale. Y después está el rollo este mod así catalán. Que claro, sí, señor, sí, señor. Pues eso nos interesa, claro que sí. Claro que sí. Amun. Claro que sí. Lo que no nos interesa tanto es. Entonces, entró esta semana, igual la pasada, tío, una noticia de que habían aprobado en Nueva York a los judíos ultraortodoxos. Que le succionaron el pene a los bebés después de hacer las... ¿Qué dices, tío? Sí, sí, tío. Sí, sí, pero disparate, Javi, tío. O sea, pero esto no está... Esto no está sacado de una de un blog de no, estos no, ahí de humor. No, y de, no, no, humor, no, no. De humor macabro porque vaya... No, tío. No, que va, tío, que va. Encima yo me he enterado porque una peña... O sea, a raíz de una campaña de una gente que estaba en contra, ¿vale? Porque, claro, no pueden contraer bastantes enfermedades y... ¿Pero cómo, de qué va la historia? A ver, ¿de qué va la historia? Es que no he indagado mucho, Javi. El rollo es que tema bautizo, no sé, pues en vez... Ay, sí, bueno, es igual, es la iniciación, ¿no? Les hacen la circuncisión y les chupan la sangre, dijéramos, ¿vale? La finalidad, no, supongo que el placer del rabino. Es que no lo sé, tío, no acabo de pillar. No sé, es que no sé. Yo estoy flipado, tío. No sé, tío, es que de verdad no acabo de entender. Que les hacen la circuncisión y les chupan la... La movida es que supongo que esto era... Hacen de pequeño, tío, las circuncisiones son bebés, tío. Son de 8 o 9 meses o un año, tío, o menos. Sí. Hostia puta, tío. La jugada es que, claro, la noticia era que era los rabinos de Nueva York, o sea, que han aprobado que lo pueden hacer. ¿Entiendes? No sé si solo es... No, es que no entiendo si es solo Nueva York o es una tradición milenaria que tienen los hijos. Seguramente porque esta gente, pero vaya, tú imagínate que esto lo hacen los musulmanes o lo hace cualquier otra. Hostia, o nuestro amigo el Kim Jong-il. Vaya, es que los crucifican. Hostia, imagínate que lo hubiera hecho el Chávez esto. Hostia, no Chávez le chupa la polla a los bebés, ¿no? Pero es que es para flipar con hostia, tío, el puto rabino. Es para que, claro, como son todos ahí de la pero familia. No, y hay que respetarlos porque son las creencias que dicen. Sí, las creencias de algunos. La creencia milenaria, tío. ¿Qué coño creencia? Lo que quieres, no. Una cosa son las parafilias, Javi. Que nosotros desde aquí las respetamos mucho. Y otra cosa ya es hacer el imbécil. Sí. No. Qué nivelazo, tío. O sea que. Y es una teoría, o sea, pues no lo había oído. Mira que esto de la circuncisión, sí, bueno, yo que sé, que tiene ahí un mínimo de información de lo que se hace, del porqué y de todo esto, pero, hostia, que tuvieran que chupar. Es que me parece, tío, tremendo, tío. Es que te claro, lo juro. Es que encima, no, ahí donde lo leí, daban opciones para que el ritual en sí, si es lo que vas a hacer es el ritual, poder hacerlo, uh-huh. pero con un mínimo de higiene. Hostia. No que directamente el tío le chupe el rabo al bebé. Claro. Es que, en fin, voy a echar un trago. Aunque no a se vea. ¡El abono! Que no estoy circuncidado. Aunque no se vea por antena, pero voy a echar un trago porque. Hay que pegarse de alguna manera. Hostia, tío. La salud, claro. Lo que no dicen igual ahí es que. El ¿cómo se llama? El caporal del juzgado, igual es un rabino también. Sí, sí, no. Es que de hecho, esta gente tiene. Mangancha para. Influencia. Mangancha para hacer lo que. Ya te digo yo, hostia, pillas un árabe haciendo esto o bueno, en fin. Los que no tienen influencia son los abueletes aquellos que colocaron el otro día en la frontera de Andorra, ¿no? Hombre, sacando, no, metiendo dinero, o sea, claro, lo tienen fuera y le estaban metiendo dinero en la, sí, 7.000 o 700. 700 y pico mil euros, vale, Javi, tío. Realmente tremendo, tío, hostia puta, ¿eh? ¿Tú has hecho algún viajecillo? Hombre, yo he hecho. Para traerme tabaco a mí. Yo ya llevo 5 euros sacados a Andorra, los estoy guardando allí debajo de la piedra. Pero los dejo nada más cruzar la frontera, ¿no? Sí. Tengo una acequia ahí medio controlada. Tengo una acequia, lo meto en una bolsa de plástico, pum, y lo enrollo debajo de una piedra y ahí se queda. 5 euros. En monedas. Ahora, sí, sí, ahora reíros, pero como las cosas vayan mal dadas, bueno. Yo tengo 5 euros ahí, vosotros no vais a ver un duro, tío. Pero están en este lado de la frontera, ¿no? No, están en el otro lado, claro. Están en el otro vale, claro. Sí, sí. Claro, es que no le acabo de pillar la gracia, entonces digo, joder, Javi, te has equivocado, no has entendido nada. No, no, realmente tremendo. Hombre, hostia. Yo siempre había, siempre habíamos, hombre, hecho... la peña está organizada, ¿no? Por lo que leí en la noticia. Sí, estaban ahí los... Ah, bueno, porque estaban, hombre, separados, iban separados. Uno iba, sí, por, sí, no sé qué, ¿no? Sí, sí, cada uno iba en un sitio diferente. Hombre, yo me acuerdo con mis padres, sí, habíamos hecho ahí este... Pues lo típico... Habíamos hecho viajes a Andorra sin dinero. Contrabando, pues, de lo típico, de los productos que... Pues, de lo que hacen... Esta menos de dinero de todo. Azúcar, toblerones, yeah, alguna botella de licor, alguna, ¿no?, botella de licor, claro. Todos metidos por ahí debajo. Debe valer la pena todavía ir a Andorra, o que como antes. No, hombre, si es para traerte 7,000 y pico euros, 700 700,000 y pico euros, pues imagino que sí que vale la pena ir a Andorra, tío. Hostia. Joder. Imagínate los abueletes ahí, pim pam, pim pam. Con tanto pam, peso, ¿no? Porque quiero traer monedas o billetes o... Hostia, no. Yo en la tele vi una imagen, tío, y si lo pones en una bolsa y le haces el vacío, en esto que venden en la teletienda, y se queda... En nada. En nada. Se queda en nada. En nada. O sea, que me lo puedo empetar por el culo, 700. Si quiero. Y no se da cuenta ningún guardia civil. Es que... Pasa que este hombre... A ser mayor o la mujer, claro, no tendrían los orificios. Que no, deja, hostia, yo pase a meterme 700.000 euros por el culo, por el chocho, me lo meto aquí en el bolsillo y ya será mucho que me toquen. Es que se ha quedado en nada, 700.000 y pico euros. Es que es nada, Javi, es que es nada, es nada. Por eso, es que ha perdido. Vas a comprar al claro. Mercadona y... Y te los gastas. Te los gastas, tío. Dos de zumo, unos de Tabrix y... Dos de zumo y tabaco porque no vende, que si no, dejo a deber. Es que sí, no. Bueno, me parece, la verdad es que me parece interesante los métodos que tiene la gente para importar. Además, estaban en tanto capital, joder, pues hostia, otra cosa es que lo sacaran, tío, pero claro. Si claro. Lo estás trayendo al ahora país. Ahora sigo, tío, una página, tío, que se llama Benemérita al día. Benemérita. Te la recomiendo, ¿no? Estás bastante temas redadas, tema. Claro, te pone claro. Ahí. De momento yo no soy pro en la página, no estoy inscrito y claro, me entero las cosas después. Supongo que si te inscribes en la página detrás de las redadas antes. En el momento te llegue. Por SMS, ¿no? Te lleva un mensaje al móvil, ¿no? Claro, yo qué sé, no sé, supongo, claro. Hombre, pues oye, es una movida igual, suya, igual no, conviene, yo mira, la página te la recomiendo. Igual nos conviene inscribirnos también, a ver qué. Hostia, ver qué. Claro. Hostia, es que me ha pasado con Comisiones Obreras, tío. Quería hacer un curso, tío. Sí. Quiero hacer un curso para sacarme el CAP, para que dije, no, ahora que estoy en el paro voy a hacer algo, ¿no? Y fui, ¿no? Fui ahí. ¿De qué es el curso? ¿De qué? Para sacarme el CAP, es la capacitación esta, para trabajar de transportista, ¿no? Que no sé por qué lo han hecho, tío, porque para trabajar de panadero debes tener que sacar de un o de otra cosa, tío. Siempre ¿Tú trabajas, Javi? Yo no trabajo. Seguro que para hacer lo que sea te tienes que sacar un título, bueno, tienes que pagar. Sí. Seguro es así. No, pero yo creo que ahora más tío, como, ¿no? No sé, albañiles, o sea, peña que no tenemos ni puta idea, que no tenemos estudios, nos hacen estudiar. os hacen pagar. No, que no hay ni examen, no hay ni examen, o sea, es tú pagas, tienes que tú ir, pagas, vas a las clases, clase, 35-40 horas, tío, y te lo sacas. Está. Vale, entonces, no sé, mirando, no sé cómo llegan a la página de Comisiones Obreras, pum, hacen el curso gratis, vale, pum, va, me acerco. Oye, que vengo por el curso, sí, ningún problema, pero mejor que lo hagas desde internet, vale. Me he dado cuenta que lo que pasa es que el tío no tenía huevos a decirme que lo que tenía que hacer era afiliarme, tío, a Comisiones Obreras. Pero le dije, oye, pero esto se apunta, me puedo apuntar sin, no, como... Quien quiera, aquí, venga, apuntémonos al curso del CAP, ¿no? Bajaré ahora al bar del chino, venga, apuntémonos al curso del CAP, que es gratuito. No, la movida es que el tío me dice, no, es como si te pusieras una página porno, ¿no? Te registras, te das de alta, pum, y ningún problema, pues tienes acceso a, en vez de al minuto de la intro, pues a los 20 minutos. Así que la afiliación, o sea, te... Sí, tío, no, es que directamente son muy listos, en la página de Comisiones Obreras pone, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque te pone, ¿no?, el rollo de pon tu nombre o tu correo electrónico y tu... ¿Qué es esto que sale? ¿Que es un dibujo? No, abajo pone... Normalmente pone he perdido la contraseña, ¿no? Normalmente en las páginas, tío, pues aquí pone ¿qué es esto? Tú le clicas a ¿qué es esto? Y te enlaza a la página de la afiliación, tío. Claro que a mí me da lo mismo afiliarme a Comisiones Obreras que a Guerreros de Cristo Rey, ¿me entiendes? Pero joder, hijos de puta, decírmela... Decirlo, ¿no? Claro, dar la cara, decirme, dar la oye, cara. Mira, tío, no es un registro en una página porno. ¿Sabes? Claro, es que te has de afiliar a... Ah, ahora... No, hay mucha gente con Comisiones Obreras. Bueno, hostia, hay mucha gente. Están haciendo eres, o sea, que están despidiendo gente. Hostia, puta, imagino, tío, que debe ser para eso, para no tener que hacer más eres. Deben estar, tío, ¿hay una página gente, porno, ¿sabes?, de Comisiones Obreras? No, yo lo desconozco. Hostia puta, lo tenemos que buscar, Javi. Igual está la sección de trabajadoras del sexo, de trabajadoras ahí... No, pero yo quiero hablar de funcionarios y de mierdas, tío. No de sexo ni hostias, ¿no? Rollo amateur. Claro, claro, cuando los trabajadores cuelgan sus vídeos y demás. Sí. Pues no sé, sí, pero vaya, si no... Si lo encuentras, dímelo. Vamos a llamarlo y se lo proponemos. Llamo Comisiones Obreras. Oye, vale, que esto de este aquí... Aquí solo hay letras, hijo puta. ¿Dónde están las fotos? Oye, ha pasado el tiempo volando, tío. Ya son y 40, tío. No vaya, jodas, tío. Otro tema. Vamos a meter otro tema y casi que nos podemos despedir ya, tío. Porque ¿sí o no? Si no, la gente no sé qué va a pensar de nosotros. Hostia, pero no hemos hablado de nada de lo que queríamos hablar. Que vale, tenemos aquí 30 temas, tío. Hostia, un día que lo dejamos medio para preparado que esto. ¿Sí o no? Lo dejamos para la semana que viene. La semana que viene, que será de aquí a un mes y medio, pero bueno. Hombre, esperamos no tardar tanto, porque si no luego la gente nos insulta. Hostia, por la calle. Tío, lo que pasa es que he escuchado mucha música, tío, no he puesto nada de lo que he escuchado. Has puesto la mierda. Vamos a poner a los débiles estos, tío, que sí, hacen rock ahí setentero, ochentero, sí, que está de puta madre, sí, tío. Sí, venga, ¿son americanos esta peña o qué, tío? Son norteamericanos, sí, señor. Son norteamericanos. En solidaridad con la peña de Boston. Sacaron el disco unos meses antes, pero ya lo hicieron en solidaridad con la peña de Boston. Siempre. Boston, Massachusetts, tío. Es la única provincia que sé de Norteamérica, tío. Boston, Massachusetts. He escuchado mucho yo hardcore. Pues de ya, Boston, sí, pues, ahí, ya sabes, pues más que yo, porque yo no. ¿Sí? Los Ángeles, California. Sí, Los Ángeles, California. Vale, sí. Yo qué sé. Washington DF, ¿cómo se llama? No sé. Washington DF, Washington. Washington. El Paso, Texas. El Paso, Texas, vale. No, no creo. Ohio. Ohio, Orange, County. Orange County es de Ohio. ¿Qué dices? No. Sí, es de California también. Poco hardcore has escuchado de la costa este, tú. Venga, va. Sí, pero no me estudio los vinilos. Hostia, se nos apaga el ordenador, Javi. Hoy bastantes contratiempos, sí. ¿No, la tío? La verdad es que sí. No sé. Igual, si esto se oirá bien. No sé. ¿O si es el espíritu de algún de los el pajarito, es el pajarito de Chávez que nos viene a visitar? Pues, hombre, después de lo bien que hemos hablado de ti, ya nos podía echar un cable. Claro, tío. Yo tuve un pajarito una vez. ¿Tú tuviste un pajarito? Yo tuve tres. Canario y periquito. Sí, tío. Sí, sí. Hostia, no. Yo me lo encontré en la calle. Me encontré en la calle como me encontraron a mí, ¿no? Yo luego me encontré un pajarito, ¿sabes? Y lo que pasa es que un vecino me dijo, le dije, hostia, no sé qué darle de comer. Y me dijo, dale magdalenas empapadas en agua. Magdalenas, joder, para ser un pájaro. No, a la primera magdalena el pajarito murió, evidentemente. Al vecino no le he hablado nunca más. Hace 30 años de diabetes, esto. No debió de morir. De hecho, ahora lo digo aquí, el que le quemó el buzón fui yo. Vecino, cabrón. Una sobredosis de azúcar, el pobre pájaro comiendo magdalenas. Hostia, mira, y muy adecuado. ¿Cómo se llama esta peña? The Devils, mi vecino. The Devil. Venga. Y Darkest Day, ¿qué significa Darkest Day? El día más oscuro. El día más oscuro. Que fue el pájaro que te hablas. Ahora que estamos ya en primavera con estas temperaturas, esperamos que hostia, no sea. Vaya, tío, la primavera. No, Juanillo, que no era para abrir otro tema, era para cerrarlo. Yo quería hablar de la escena primavera, lo dejaré para otro día. Lo voy a decir. Después de muchos años me he enterado que lo que yo tengo es Asteria Primavera. Alma, compañero. Ahí están The Devil y los Darkness Day estos. Salud y hasta la próxima. Ay, cabrón.